están ya desesperados. Sin zapato mi mujer, sin zapato mi mujer, tiene un solo batilongo. Yo la ropa que me pongo no la puedo ni coser, y a la hora de comer tiro un vistazo al fogón, donde no existe candela, mientras que un cabo de vela nos alumbra la mansión. Grita un hijo mío por pan, al otro le da un desmayo, mientras que en el patio el gallo, sin cantar lo encontrarán, a la perra la hallarán, agobiada en los rincones, los mosquitos a montones, a diario me están picando, y ya yo me estoy quedando, en cuero y sin pantalones.